Bienvenido a Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado, escritor, maestro y conferencista. Reciba hoy un mensaje que impactará su corazón con los principios de la palabra de Dios. Él quiere darle sentido y propósito a su vida hoy. Bienvenidos y gracias por sintonizar Tiempo de Cambio, el programa del Ministerio Internacional El Rey Jesús. Nuestro anfitrión, el apóstol Guillermo Maldonado, viene hoy con la continuación de la prédica titulada Los secretos para oír la voz de Dios. Tiempo de Cambio siempre está pendiente del crecimiento de su audiencia, porque esto significa que más personas están recibiendo la palabra fresca de Dios para este tiempo. Si usted se ha conectado recientemente con Tiempo de Cambio, le propongo algo. Escríbanos y cuéntenos desde dónde nos escucha, cuántas veces a la semana, qué prédicas le han impactado más y qué hizo Dios desde entonces. Hoy continuamos con el tema Los secretos para oír la voz de Dios. Porque cuando Dios quiere darle forma, se revela. Pero si usted se revela contra lo que Dios le habla, Él no podrá darle forma. A ver, ¿de qué se trata esto? O sea, cuando Dios habla, la voz de Dios tiene tanto poder que puede formarte. Escuche, pero dice Jeremías 18:6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el alfarero en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Ok, para formarte, cuando Dios habla, te forma. Pero escúcheme. Dios, para formarnos, ¿por qué le toma tanto tiempo? Porque muchas personas, cuando Dios quiere darte forma, se rebelan. Es decir, Dios quiere cambiarte en el área específica de tu mente, y Dios quiere darte una forma a Cristo. Entonces mire esto, por favor. ¿Por qué muchas personas se vuelven mentirosas, ladronas, adúlteras? ¿Por qué algunos se vuelven buena gente y otros mala gente? Ellos alcanzan un estado donde se rebelan contra la forma que Dios quiere darles. Si usted se rebela contra lo que Dios le habla, estamos desde el púlpito, yo comienzo a predicar y yo comienzo a hablar acerca de que la mujer debe someterse a su marido y que el hombre debe amar a su mujer. Y la mujer dice que aquí el pastor no entiende que aquí es mi marido. Un garrotazo que le voy a dar. Escucha, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No te dejaste dar forma. Entonces el alfarero está dando vuelta, y otra vez Dios espera el 2 de agosto para volverte a hablar otra vez. Y a veces dice, no, el pastor seguro que alguien le contó que ese es mi esposo. No, eso es puro cuento, no me someto. Escucha, se revela contra esa forma. Por eso a Dios le falta, le toma tanto tiempo. Si todos nosotros fuéramos dócil, y cuando nos habla decimos, Señor, esa es tu forma, dale. Esa es tu forma, dale. Tú eres el alfarero, yo soy el vaso. Y le cuento, nuestro crecimiento fuese así. ¿Me entendieron todo, la iglesia? Entre la creación y la formación, el Señor nos da la opción de permanecer, de aceptar su forma o no. ¿Y forma qué significa? El carácter, cambiar nuestra vida, cambiar nuestra conducta. Cuando Dios quiere darnos forma y nosotros resistimos esa forma, diga conmigo: la voz de Dios crea, la voz de Dios forma, y número 3, la voz de Dios transforma. La voz de Dios transforma. Digan todos, ¿por qué lo transforma? Una vez más, la imagen de Dios se distorsionó en el ser humano, y ahora Dios tiene que hacer una transformación. Y la palabra transformación literalmente significa, escuche, significa transfiguración. Y la palabra transformación se compone de dos palabras. Quiero que me escuche toda la iglesia. Meta, que significa cambio, y morfo, que significa forma. Un cambio de forma. Cuando Dios habla, Dios quiere darnos un cambio de forma. Mateo capítulo 17, versículo 2. Y dice la Biblia, Jesucristo se lleva a Pedro y a Juan y se transfiguró o se transformó o tomó otra metamorfo, tomó otra forma. Escuche esto. I like this one. Escuche esto, escuche, escuche. Cristo tomó otra forma. Dile que está al lado, toma otra forma. Ok, le voy a explicar cómo es la otra forma. Le voy a explicar. ¿Cuánto quieren cambiar? Esto sí quiero que lo reciba. Para nosotros cambiar, necesitamos ser transformados. Es decir, una transfiguración o una metamorfo, un cambio de forma. Es decir, si es un iracundo, que Dios le dé otra forma. Si usted es un rebelde, que Dios le cambie esa forma rebelde. Si usted es una persona a la cual pasa siempre deprimida, que Dios cambie esa forma. Es una transformación. Ahora escuche esto. Dice que Cristo se llevó a los discípulos y le dijo, hey. Y dice que se transfiguró delante de ellos. Cambió de forma. ¿Cómo es ese metamorfo? Eso viene de la palabra metamorfosis, que es la transfiguración o el cambio de forma que le sucede al gusano cuando se transforma en mariposa. El gusanito vivía en tres hojas. Cuando cambió de forma, se levantó. Dejó de ser gusano para ser mariposa y empezó a volar por toda la selva. Esto se pone bueno. Escucha esto. El gusano, cuando pasa esa transformación, listen, es dolorosa. Al gusano le duele. Está cambiando de forma. Está siendo transformado. Mientras era gusano, estaba en una hojita a la otra hojita y pasaba de esta hojita a la otra hojita. Cuando se transformó en mariposa, se levantó de la hoja y empezó a volar. Listen. ¿Y qué Dios usa para transformarte? Dios usa su voz a través de un cambio de mente. Cuando tienes un cambio de mente, pastor, yo siempre era el iracundo, pero cuando viene la voz de Dios, Dios te habla a través de la palabra escrita, te toca tu corazón y tú dices, hey, yo soy cambiado. Escucha, sale de aquí y alguien se te cruza al frente, el iracundo aquel está viciado a hacer lo mismo. Pero como ya Dios te habló, tú te diste forma, recibiste esto, no argumentaste, no criticaste, lo recibiste. En el momento que llegó, esa palabra te cambió por dentro. Y ahora escucha esto, el hecho de que quiera venir otra vez no significa que no eres libre. Ya Dios te hizo libre. Ahora tienes que cambiar la mente y no caminar como un iracundo, sino como un pacificador. Dale un aplauso a Jesús. So, Dios le está diciendo en esta noche a ti Dios te está diciendo, hay una transformación que ocurre cuando la voz de Dios hay. Cuando a mí me profetizaron la primera vez en un altar, y una mujer, la cual era una persona que yo la miraba como una madre espiritual, tenía 6 meses, y la mujer empezó a profetizarme. Cada palabra que dijo me traspasó el corazón, y hasta el día de hoy esas palabras están adentro. ¿Qué pasó? Dios me transformó, me cambió de forma. Yo era un chuletón. Y no pregúntele a mi mujer. Yo era un tremendo chuletón. Cuando Dios me desata y dice, este es tu destino, la palabra me cambió. Yo dije, ah, Señor, pero déjame pensarlo. Déjame ir a ver qué significa en el griego y en el hebreo. ¿Qué rayos y qué hebreo? Lo creo, lo recibo, me apropio. Gracias. Y eso me transformó, eso me cambió. Dejemos de estar argumentando con Dios. Cuando Dios hable, le decimos: sí, Señor, lo creo, punto. Tú dices que estoy sano, lo creo, punto. Tú dices que estoy libre, lo creo, punto. Voy a caminar y voy a renovar mi mente como alguien que está libre, como alguien que ha sido liberado, como alguien que ha sido sanado, como alguien. Ahora escucha esto. El gusano sufre esta transfiguración y este cambio, que ya no es más gusano. Dile, hay muchos en la iglesia que tienen mentalidad de gusano. Tienes que cambiar y mirarte como lo que tú eres. Una mariposa que vuela sobre la circunstancia, que no le tiene el miedo al infierno ni al diablo, que se levanta, que no importa lo que haya dicho tu pasado, no importa lo que te haya dicho tu padre, no importa el abuso que hayas pasado. Dios dijo que eres la niña de los ojos de Dios. Dios dijo que eres su hijo. Créelo, deja de estar argumentando. Créelo, Dios lo ha dicho y así es. Toca al que está al lado y dile: créelo. Ahora escucha esto, me gusta esto lo que voy a decir. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Cuidado, entro en esto porque this is my favorite. Si entro en esto ya después no me puedo salir. Vamos todos ahí. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Escucha esto. Todos digan conmigo, levante su mano. Yo necesito un cambio de forma. Yo necesito una transfiguración. No, pero eso parece que dijo: Señor, necesito que me quede gordo, que me hace falta. Diga: yo necesito una transfiguración, un cambio. Si no quieres perder tus hijos, si no quieres perder tu familia, si no quieres perder lo que Dios te ha dado, empieza a cambiar. Deja que Dios te deforma. Si no quieres morir antes de la temprana edad, antes de lo joven que estás, empieza a cambiar. Si no quieres ver un divorcio, empieza a cambiar. Estamos acá en la iglesia. Tienes que cambiar, pero tienes que entender, tienes que hacer un shift aquí en la mente, un cambio de mentalidad. Ya no soy un gusano más. Cuando vine a Cristo era un gusano arrastrado por el alcohol, la depresión, el dolor, el quebranto, el rechazo, el pasado. Cuando vine a Cristo ahora soy una mariposa. Tengo que cambiar la mentalidad, que voy a empezar a volar más alto. ¿Qué están acá? ¿Están acá ustedes? ¿Me están entendiendo? Young people, are you here today? We need to change, we need to change. Change your mind. Si tú cambias tu mente, empieza la transformación. ¿Y dónde comenzó? Cuando la palabra de Dios salió, cuando la voz de Dios empezó a transformarte. Mira 2 Corintios capítulo 3. ¿Qué tipo de transformación es esta? Y todos nosotros, con rostros descubiertos, porque continuamente meditamos en la palabra de Dios como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. La Biblia Amplificada dice: somos continuamente transformados o transfigurados a su imagen, en creciente esplendor, de un nivel o grado de gloria a otro nivel o grado de gloria. Dale un aplauso. En otras palabras, escucha esto. Ese hermano, ¿dónde está el hermano que Dios lo liberó de la ira? Ponte de pie, hijo. ¿Qué le pasó en el retiro? Él oyó que Dios habló a través de una persona, no importa quién Dios usa, y él fue transformado de la ira. ¿Qué pasa? Ese hermano, como ya no era gusano, era mariposa, ahora pasó de una dimensión o de un nivel o de un grado de gloria a otro nivel de gloria. Cuando llegue al trabajo mañana, la gente le va a decir: ¿qué te pasó? La gloria de Dios va a ser vista sobre él. Así es que cuando Dios te hable, deja que la palabra de Dios te penetre. Deja que la voz de Dios te toque, que te cambie de forma. The moment you change, let me tell you, you are transformed, you are transfigured from one form to another. ¿Y qué vas? De un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de gloria a otra dimensión de gloria. Vamos de gloria en gloria. Entraste a la prueba con un peso y saliste de la prueba con otro peso. Entraste a la crisis financiera con un nivel de gloria, y ahora entras a la otra etapa de tu vida en una dimensión más grande de gloria. Denle un aplauso al Señor. ¡Wow! So, ¿qué me está diciendo, pastor? ¿Qué me está diciendo? Esa transformación, y le cuento. Le dije que es dolorosa, ¿verdad? Cuando el gusano es transformado en la mariposa, es doloroso. Pero le voy a decir algo. Hoy los cristianos en este país no queremos sufrir ni un aire acondicionado a 75. Tiene que ser a 70. Porque si no, ay Dios mío, sudo. Toca el que está al lado. Escuche esto, escuche esto. Quiero que me escuche. Cada vez que la Biblia habla de la gloria, a la par está la palabra sufrimiento. Cada vez que usted ve la palabra gloria, usted ve a la par sufrimiento. Si usted lee este verso en el capítulo 4, versículo 17, dice: y esta leve tribulación produce en nosotros un nivel mayor peso de gloria. O sea, que en vez de usted quejarse, usted tiene que darle gloria a Dios, porque lo que viene sobre usted es la revelación de la gloria de Dios. ¿Están acá en la iglesia? ¿Qué me está diciendo, pastor? Dios está buscando esa transformación. ¿Qué hace la voz de Dios? ¿Qué hace la voz de Dios cuando Dios habla? Crea. ¿Qué hace la voz de Dios? Forma. ¿Qué hace la voz de Dios? Todo lo que no tiene forma, todo lo que está en caos, todo lo que está en fuera de orden, cuando Dios habla, se vuelve en orden. Si hay un matrimonio que está bien desordenado, donde la mujer es la cabeza y el hombre es los pies, y Dios habla y ese hombre toma su lugar y la mujer toma su lugar, inmediatamente agarra forma el matrimonio. Cuando Dios habló y obedecemos, y escucha, Dios, todo lo que está en caos, su voz lo transforma. Su voz lo forma, su voz crea. Si usted es un hombre de negocio, esté seguro que lo que usted está haciendo lo oyó de Dios. Y si usted está seguro que oyó de Dios, yo le cuento. Haga la parte suya, orar, interceder, ayunar, y todo lo demás, Él tiene control. Estamos acá. Pastor, número 4, y con esto termino. ¿Qué produce la voz de Dios? La voz de Dios produce, es la fuente número 1 de fe. La voz de Dios es la fuente número 1 de fe. Para darle dos cosas importantes, bring me my Bible. La Biblia, la palabra escrita, esto es lo que se llama la palabra escrita. Este es el logos de Dios. Digan todo conmigo, el logos. Esta es la palabra escrita. Ahora, el Espíritu de Dios, esto ya Dios lo habló. Y al Dios hablarlo, significa que ya todo está. Hay 30,000 promesas que están para usted y para mí. Significa que todo lo que hay acá, usted puede apropiarse porque ya Dios lo habló. Pastor, ¿será la voluntad que yo sea sano? Ya Dios dijo que sí. ¿Será la voluntad que yo prospere? Ya Dios dijo que sí. ¿Será la voluntad que mi matrimonio sea restaurado? Ya Dios dijo que sí. ¿Será la voluntad que yo haga y yo cumpla el propósito de Dios? Ya Dios dijo que no te creó sin propósito, que ya te creó, que tienes un propósito en la vida. Ahora, yo lo dijo. Esto, cuando se habla y se decreta, el Espíritu de Dios toma las palabras de este libro y las hace vivo en nosotros. Esta es una fuente de fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra, hoy mismo hay fe para oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque yo te estoy enseñando en cómo oír la voz de Dios. Entonces, al oír esto, ya tú dices, yo puedo oír a Dios. Esto no es solo para el pastor, yo también. Dios puede hablarme a mí. Escucha, número dos, es cuando Dios personalmente habla a su espíritu. Ya no es lo que está escrito. Ahora, no contradice lo que está escrito, porque aquí no está escrito que usted va a abrir un negocio. Aquí no está escrito que usted se va a casar con Chinchita. ¿Estamos acá? ¿O no está escrito? Entonces, como no está escrito, usted no puede ir a la Biblia. Ahora, usted dice, pastor, yo siento en mi espíritu que me voy a casar con este hombre, porque de verdad creo que Dios me habló que es por Silapio el que me voy a casar. Ahora le cuento. Si por Silapio no es cristiano y dice usted que Dios le habló, esto dice que no se case con yugo desigual. Entonces, por Silapio es un embarque, caballero. ¿Estamos acá? O sea, no contradice la palabra. Ahora, es una palabra, primero, la fuente de fe, la palabra escrita. Dos, la palabra que Dios mismo te habla a ti. Que te dice Dios, si Dios lo habló, entonces ¿qué produce? Fe en tu corazón. Lo que Dios mismo te habla, produce fe en tu corazón. La voz de Dios crea, la voz de Dios forma, la voz de Dios, o sea, te cambia de una forma de gloria a otro nivel mayor. Y número tres, la voz de Dios produce fe. ¿Qué produce? Fe. Yo quiero que vea este primer testimonio de cómo esto trabaja y cómo esto funciona. Tengo a mi doctor acá, uno de mis doctores que estuvo conmigo en El Salvador. Yo quiero que vea el testimonio de esta mujer. Ella era una doctora. Y a ella, ¿qué enfermedad fue la que tuvo en el oído? Tuvo un tumor canceroso. Y le arrancaron todo su, que es el oído medio, el oído interno, el tímpano. Todo se lo arrancaron. Quiero que me escuchen. Y lo sellaron. Quiero que me escuchen todo. Ella no tenía hoyo. Porque como le arrancaron todo, entonces lo que hicieron fue sellarlo. Le cerraron. Eso es, ella no, usted ve su oreja. Y como nosotros tenemos aquí un hoyo, ella no tenía un hoyo. Entonces, yo hablé la palabra creativa. Y cuando hablé la palabra creativa, en medio de esa palabra creativa, yo dije, Dios está sanando oídos. Dios lo habló y cuéntele que Dios está sanando oídos. Y la mujer estaba en la parte de siendo una doctora. De repente, que empezó a caminar hacia lento, mi doctor la chequeó. Y ella estaba escuchando perfectamente cuando todos sus órganos del oído habían sacado todo. ¿Qué pasó? Dios le creó todo su oído nuevo. No me quisiera despedir sin antes darle una oportunidad para los amigos que me escuchan en este instante en su carro, en el hospital, en la cárcel, en su oficina, que dice, pastor, yo estoy solo, me siento triste, he perdido el ánimo de pelear, no conozco a Dios y me gustaría entregar mi corazón a Él. Repite esta oración conmigo, diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Con mi boca yo confieso que Jesucristo es el Señor y con mi corazón yo creo que Dios lo resucitó de los muertos, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, queremos que tome ese teléfono, que nos llame y nos haga saber cómo está llegando el programa en su área. Gracias por sintonizarnos. Soy el pastor Guillermo Maldonado. Hasta la próxima y que Dios les bendiga. La palabra profética de Dios traspasa el corazón y transforma las vidas. Déjese traspasar por la voz de nuestro Padre Celestial. Si usted necesita una transfiguración, una transformación y un cambio, pero ya, llame a nuestro centro de llamadas y una persona transformada por la voz de Dios orará por usted